Oye, Rosa, ¿tú tenías una lista de cosas que hacer antes de los 30? Sí, pero la he metido en el congelador para revisarla si es a los 40. Aquí estamos en el programa de junio de Fangirl, que hemos llamado 30 y hasta las narices, porque representa nuestro estado actual. De hecho, este programa lo voy a presentar yo por diversos motivos, porque los 30 te atropellan como un autobús, que se lo podéis preguntar a mi compañera Rosa. Rosa, ¿qué tal? Out, atropellada. Creía que currar molaba, pero no es verdad. En segundo lugar, porque es hoy, 28 de junio, Día del Orgullo, y bueno, se suele extender a todo el mes. Y en tercer lugar, porque cuando llegas a los 30, la vida, al final, te das cuenta de que son las pequeñas cosas lo que realmente importa. Y a mi hermana le hacía mucha ilusión que lo presentase yo. Así que, bueno, pues estas son las tres razones por las que hoy voy a estar presentando yo el programa. Yo soy Mal, por cierto, y ya os he presentado a Rosa, que está por aquí también. En cuerpo, en alma, no lo sé. Se hará lo que se pueda, lo prometo. Bueno, el programa de hoy no iba a tratar principalmente sobre contenido LGBT, porque nosotras siempre tratamos contenido LGBT. Y pues como lo hacemos siempre, pues tampoco íbamos a llamar la atención a ese respecto. Sin embargo, hoy, Día del Orgullo, ha subido Carles Ponsi, un autor de cómic, en este caso era al respecto de su última publicación, que se llama Sexo Mal, publicado por Fandogamia. Pues ha subido Carles Ponsi un tuit en el que ha mandado copia de prensa a un blog de cómics anónimo, y le han contestado que no van a hablar de su cómic, aunque ellos no son homófobos ni nada que se le parezca, pero no van a hablar porque su público es principalmente heterosexual y como las cosas están muy tensas últimamente, les perjudicaría hablar sobre un cómic, ¿sabes?, de un autor abiertamente gay y que además pues trata sobre cosas pues abiertamente gays. Entonces, todo esto está muy mal, o sea, obviamente está muy mal. Yo me he enfadado mucho porque yo voy enlazando un enfado tras otro con esta clase de cosas. Y entonces nos hemos dado cuenta de que sí que hace falta. Sí que hace falta poner énfasis en estas cosas. Nosotras pues siempre lo hacemos, o siempre tratamos de hacerlo, tratamos de hablar de cómics, de películas, de series que tengan representación LGBT. Lo hacemos porque es el tipo de contenido que consumimos, porque obviamente nos parece importante porque la gente es LGBT, aunque haya un sector de la población que quiera negarlo, pero llega un punto en el que parece que bueno, que estas cosas están ya más o menos asentadas o están más o menos aceptadas y que tampoco hace falta poner un énfasis genérico a este respecto, que hacen falta únicamente pues medidas concretas o actuaciones concretas o luchas concretas, y que no hace falta hablar de cómics escritos por personas LGBT o con protagonistas LGBT, porque es como ya de público conocimiento y que es algo súper asentado, asumido, y entonces te llegan estas cosas y dices, ostras, pues no lo es. Entonces, sin habernos preparado mucho este programa, porque es eso, los 30 te atropellan como un autobús y al final sobrevives un poco como puedes, y al borde de acabar el mes, hemos decidido que vamos a hablar de series, de libros, de videojuegos y de pues cómics LGBT, y que la parte buena de todo esto es que no nos lo hemos tenido que preparar específicamente porque pues eso, es el tipo de libros, de cómics, de películas que nos gusta ver, porque hay que apoyar el colectivo LGBT no solamente un mes al año, sino todo el año. Así que, pues, un poco así, sin más dilación, y enfadadas, pero sin que se nos note mucho, esperamos, porque la culpa no la tiene quien nos está escuchando, sino gente que probablemente nunca jamás nos vaya a escuchar. Vamos a hablar de este tema y también vamos a hablar del cómic de los fucking 30 de Ana Oncina, que nos ha enviado nuestra colaboradora Electra Comic, que ya sabéis que podéis encontrar en electracomics.com y en físico en Madrid, en la calle San Bernardo, número 20, porque en realidad nosotras íbamos a hacer pues eso, un programa un poco de cómo los 30 te atropellan o algo así, que fuese así como gracioso o entretenido, pero bueno, como hay cosas más importantes que cumplir los 30, pues hablaremos de otras cosas y también del cómic de Ana Oncina. ¿Te parece, Rosa? Me parece muy bien. ¿Lo he hecho bien? Lo has hecho muy bien. Bueno. Ya me siento totalmente tranquila. Puedo tumbarme y puedes presentar siempre que quieras. Bueno, pues así os vamos a comentar por encima sobre las cosas que vamos a tratar, por si, yo qué sé, no queréis, no vamos a hacer spoilers en realidad, pero por si queréis, pues yo qué sé, desconectar, no saber nada de algún tema en concreto, o por si es de, a ver, voy a ver si dicen algo que me interese y entonces me quedo y sigo escuchando a estas dos treintañeras un poco pesadas y muy cansadas de la vida. Bueno, pues Rosa va a hablar de manga, como suele hacer, y va a hablarnos de No te rindas, Nakamura, y también del marido de mi hermano. Nos va a hacer así una pequeña pues intervención contándonos ciertos claroscuros que hay al respecto de este manga. También va a hablar de la serie de Hollywood y de un videojuego que no sé si lo habréis escuchado, porque yo, que no juego a videojuegos, me he estado comiendo un montón de información. ¡Ey! No me quejo, ¿sabes? Yo, que la gente disfrute. Es estupendo. Lo malo es que también me tengo que comer todas las críticas de gente horrible y, en concreto, creo que eso es lo que vamos a tratar. Y es sobre el videojuego The Last of Us 2, que Rosa sí que lo ha estado jugando. Y luego, por mi parte, yo voy a hablaros de este cómic de Carlos Ponsi, de Sexo Mal. Y también voy a hablaros de un libro que se llama Cosas de espías, de Matthew J. Metzger, espero haberlo pronunciado bien, y de un libro que hemos hecho mención a él de pasada, por así decirlo, que se llama Señoras que se empotraron hace mucho, de Cristina Domènech. Y además, ya puestos, también voy a hacer referencia a un libro que se llama Cada seis meses, de Clara Duarte. Y así pues lo tenemos todo y tratamos todos los temas y para todos los gustos. Así que bueno, pues yo creo que ya sin más dilación podemos pasar a hablar de las distintas cosas, ¿no, Rosa? Exacto, pero antes dejamos un poquito de música. Yes, it's a good day for singing a song and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? A good day from morning till night. And it's a good day for shining your shoes. And it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. A good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun. Rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing. And you got the right of way. 'Cause it's a good day for paying your bills. And it's a good day for curing your ills. So take a deep breath and throw away the pills. 'Cause it's a good day from morning till night. Cuando quieras, Maroles, ¿con qué empezamos? ¿Los fucking 30 o el resto del programa? Bueno, yo creo que vamos a empezar con el resto del programa y acabamos con los fucking 30 para redondear y sobre todo para justificar nuestro estado de hartura y los posibles errores, los posibles cansancios, las posibles traspieses que demos. Porque en este cómic se explican esta clase de cosas y cómo con los 30 vives cansada todo el rato. Me Así que empiezas tú, bien. Vamos, básicamente. O sea, que empiezo yo. Y por donde quiera, ¿no? Sí. Bueno, pues voy a empezar por el manga, por ejemplo. Uh-huh. Y de manga, como ha dicho Maloles, quería comentar dos títulos. Por una parte, No te rindas, Nakamura, o Gambare, Nakamura-kun, de Siundei. Y por otra parte, El marido de mi hermano, de Gengoro Tagame. Voy a empezar por el No te rindas, Nakamura, porque es el más novedoso. Ha salido este mismo mes, me lo compré ayer y me lo he leído hoy y vengo aquí a contároslo. Porque además me ha venido perfecto, ha sido de, sí, claro, pues si yo estoy leyendo cosas de estas, me parece maravilloso. Este es un BL muy bonito, muy blandito, tiene la peculiaridad artística de que es un dibujo muy redondito al estilo de Ranma un medio y Marmalade y estas, ¿sabes? Este dibujo de rollo Inuyasha que... Uh-huh. Que es como muy blandito, que no son estos mangas súper afilados que hay ahora, ¿sabes? Y me ha dado mucha ternura porque además, de hecho, lo edita Milky Way aquí y le han dado un rollo súper ochentero a la portada, así con una tipografía de letras rollo chicle que le pega mogollón a este dibujo. La historia, pues en realidad es una cosa súper... Es un tomo único. La mangaka es Siundei, que es una autora de BL. Y aquí nos cuentan historietas de ¿cómo lo llaman? ¿Otoku? Nakamura, que es una especie de abreviatura de cómo se pronuncia en japonés octopus en anglosajón. Viene a ser porque este es un poco pulpo, pero no en plan baboso, sino porque se imagina sus cosas y está muy obsesionado con su compañero de clase, que es Hiroshi. Y pues nada, este chico es muy tímido en realidad y piensa que es gay o en todo caso bi, porque en cuanto ve a alguien que se le parece a este chico de sus sueños de su clase, también se enamora mogollón. Así que lo que tiene clarísimo es que está obsesionado con el compañero de clase y como es muy tímido, no puede ni hablarle ni nada y tiene que hacer muchos, muchos esfuerzos para buscar excusas para conseguir pues contactar con él. Estas son historias como cortitas en realidad que tienen pues este hilo conductor y es una cosa muy ligerita, bebe mucho de los tropos del BL, pero tampoco llega a ser tóxico en ningún momento porque es, como digo, algo muy ligero, muy adorable y muy para echarse las risas. Uh-huh. Entonces yo lo recomiendo a quien sea muy fan de las cosas cookies tiernas y quien le guste el género. Sí que es cierto que si te molestan per se los tropos del BL, pues tampoco es necesario que te acerques a esto porque no es que digamos, el BL tiene sus limitaciones en cuanto a la representación que hace. Uh-huh. Pasando porque en realidad, como hemos explicado en otros programas, pues en realidad esto está escrito por una autora y está dirigido a un público en realidad mayoritariamente femenino. Pero uh-huh. En cualquier caso, al final, también lo hemos dicho muchas veces, es bueno que haya mucha representación. Mejor uh-huh. si es buena, pero cuanta más, mejor, porque así se normaliza y se ve más. Uh-huh. Así que ahí lo dejo, es novedad y me ha gustado. Uh-huh. Otro del que sí que puedo decir que es más correcto en cuanto a representación, aunque no es lo habitual de este autor, es El marido de mi hermano. En El marido de mi hermano, Gengoro Tagame, que es habitualmente un autor muy reconocido y consagrado de manga yaoi fuerte, violento, que incluye BDSM y normalmente violencia y abusos, con lo cual no es tampoco así un contenido que digamos amable, pero bueno, entra dentro de los tropos del género de este autor. Y que ha tenido también su reconocimiento, además porque tiene un estilo muy característico en el que dibuja a unos hombres hipermasculinos, hipermusculados y uh-huh. súper cuadradotes y mazados, y como he leído, osunos, en plan con mucho uh-huh. pelo y tal. Sí. Pues dentro de que esto es lo que suele hacer este autor, que obviamente no es para todo el público porque es un fetiche muy concreto. Sin embargo, el autor entendió que necesitaba contar algo que fuera sobre la realidad, en realidad, de las personas LGBT. Concretamente, él es un hombre gay y se centra en eso. Y nos cuenta la historia de un señor que tiene un hermano gemelo que fallece. Y resulta que el marido de este hermano gemelo que fallece viene a visitarle. Este marido es un canadiense, se llama Mike Flanagan, es gigante, es cuadradísimo, es súper agradable y quería conocer pues al hermano de su marido y cómo era su vida y a qué colegio había ido. Es un relato costumbrista que refleja muy bien la situación de Japón, que yo me chocó muchísimo porque me leía a la vez este El marido de mi hermano y también La novia era un chico de Chi, que también hemos comentado en otros programas, y creo que no era consciente de que en Japón todavía no es legal el matrimonio homosexual. Y me parece flipante, porque es algo que doy totalmente por sentado, independientemente de la homofobia que exista. Es decir, es como un derecho que está asumido que menos que el matrimonio, si ha sido la gran, ¿no? Es decir, ha sido como la reivindicación por todas partes. Ahora queda por luchar por todos los demás derechos y que no haya discriminación y muchísimas más cosas, pero lo mínimo, ¿no? O lo primero que se lanzó. Y en Japón todavía no se ha conseguido, y es durísimo. Es durísimo ese tema, aunque el manga es súper amable. Y todo eso que os he contado de lo que suele hacer este autor, no hay ni rastro aquí. Esta es una historia muy familiar. De hecho, es una historia que más me dio la sensación que más para digamos que más para la comunidad LGBT, es para que la comunidad LGBT explique a los heteros cómo son y sobre todo en el contexto de Japón, que al final, algo como tan básico como que hay que aceptar y tal, que por eso a mí me parecía como que el mensaje de este manga para mí estaba un poco sabido, ¿no? Pero a la vez es como, esta es una realidad en Japón que todavía no está aprendida. Y si bien es cierto que tienen una cantidad de representación flipante, también hay una cantidad de discriminación y de prejuicios increíbles. Porque la sociedad japonesa, por mucho que a los otakus, japonófilos, lo que sea, nos guste, hay que reconocer que tiene una cantidad de lacras impresionante. Y negarlas, así como pasa con otras cuestiones que trataré en otros apartados, no ayuda a nada y no es realista. Pues este manga lo pone de manifiesto y de una forma muy sencilla, a través de los, sobre todo a través de los ojos de la hija de este hermano, que quiere conocer a su tío canadiense, que se ha enterado de que tiene un tío canadiense del que ni sabía hablar porque no habían contado que su hermano estaba casado con un hombre. Pues esta niña descubre que tiene un tío y le hace mucha ilusión que vengan a verla, y todo le hace mucha ilusión y lo ve todo con la naturalidad que tiene y con la inocencia de un niño, y te desmonta un poco, utiliza este tropo de es que es tan natural y es tan lógico, y si no tuvieras todos esos prejuicios no lo podrías ver mal, porque es tan bonito todo y tan triste, porque al final es que se muere el marido, es decir, el principio es que se muere el marido, que es como digo, es cae por su propio peso. Entonces, yo creo que aunque este cómic no me haya descubierto las Américas, creo que es un relato muy bonito, muy recomendable, y por eso creo que se ha ganado muchos premios dentro de la gran crítica y el mainstream. Bueno, por supuesto, premios en Japón. En 2015 ganó el premio a la excelencia del Festival de Arte de Japón, pero también ganó en 2018, el año pasado, un Eisner. Y en general, las críticas que ha cosechado en todos los países han sido muy buenas. En Francia adoran este cómic, porque en Francia tienen una tradición muy Ojiro Taniguchi nos gusta, y si nos das algo que sea un poquito no otaku, sabes, que huela más a costumbre y menos a fantasía, te lo compro totalmente, y esto es lo que es. Entonces, la verdad es que lo recomiendo, me gustó muchísimo. El arte me chocaba, porque como digo, son señores muy grandotes, pero rebaja el tono de este autor de normalmente, y es muy bonito. Y la historia es bonita y es agradable de leer. Aunque también, como digo, no es nada novedoso, creo yo, para la comunidad. Pero aún así merece la pena. Son dos tomos que concluyen la historia. Son un poquito más gorditos de lo normal, así que se aprovechan mucho, ¿no? Cunde la lectura. Y tienes una historia cerrada, completa y bonita. O sea que este lo recomiendo mogollón. Y eso es todo en manga. Porque también tenía... Es que he leído más cosas, ya os lo he dicho. Pues por supuesto, Mother's Spirit y demás. Y por supuesto, acaba de acabar ahora La Balada del Viento y los Árboles. Pero quería centrarme en estos dos ejemplos como polos un poco opuestos, pero a la vez ejemplos de representación. Así que paso la palabra, Marolés. Muy bien, pues yo ya puestos voy a seguir hablando de cómics, si te parece bien. Así me parece como, perfecto. El primo no otaku de bueno, pues como hemos empezado este programa hablando de Sexo Mal, de Carles Ponsi, es valenciano, creo, pues voy a seguir hablando de él. Pues Carles Ponsi es autor de otros cómics, parezco ya Troy McClure, como puede ser mi madre. Carles Ponsi de... sí, de Mi Madre Tiene Facebook, que está editado por Grafito Ediciones. Y bueno, pues este Sexo Mal son viñetas cómicas que tratan pues sobre sexo. Vale. El autor ha publicado estas viñetas en la página de Fandogamia, que ya sabéis que tiene los cómics estos en ADSL, que se publican primero en digital y luego salen en papel, y si pues quieres comprarlos, pues puedes comprarlos para apoyar pues a la editorial y a los autores, y si no puedes, pues leerlos gratis en la página web, y así pues también ver un poco si te hace gracia, si no te hace gracia, si te gusta o no. Son tiras pues eso, graciosas, de encuentros más o menos costumbristas y obviamente con contenido sexual, porque se llama Sexo Mal, y entonces la motivación del autor es que siempre vemos en los cómics, en las películas, en los libros, etcétera, etcétera, la parte buena de las relaciones sexuales, ¿no? Es todo como todo perfecto, todo maravilloso, y entonces él dice, a ver, y también hay un montón de veces en que las cosas salen mal, y ¿por qué no hablar de todas esas veces que sale mal y que nos tomamos, como todas las cosas malas en la vida, intentamos tomárnoslas con humor? Y pues básicamente esa es la idea de este cómic, que es de vamos a reírnos de todas las veces que todo es pues tremendamente horrendo, ¿no? Y entonces el autor pues habla de su primera relación, de su última relación y de todo lo que pasa entre medias, sexo casual y abundante, y todas esas cosas pues con las que te puedes sentir pues eso, más o menos identificado, identificada, porque todo el mundo ha tenido algún encuentro que ha sido horroroso, y no horroroso en plan terrible por violento ni nada, sino porque, bueno, pues por torpeza, por golpes en la cabeza, por, yo qué sé, patochadas, ¿no? Entonces, pues nada, es una lectura muy agradable, todo además muy cartoon, y es una lectura, pues eso, agradable, divertida, y que no pretende más que pues entretener. Y eso, me ha gustado bastante porque es eso, entra súper rápido, es divertido, te ríes y lo disfrutas y ya está. Bueno, y obviamente el autor Carles Ponsi es gay, y entonces obviamente trata de sexo gay porque, bueno, sus experiencias son personales y son suyas. Así que pues esas tenemos. Luego no lo había dicho, pero se me acaba de aparecer que también mencionamos en el programa pasado que había salido el cómic de Me Estás Escuchando, de Tilly Walden, que es la autora de Piruetas, y esto es cambiar de tono completamente, pero también recientemente pues he podido leer el Me Estás Escuchando, que es la nueva obra de Tilly Walden, y pues eso, también recomendarla. Esta es con representación lésbica, porque la autora es lesbiana, y pues es una historia mucho más de realismo mágico, mucho más pausada, y tiene un color estupendo, un color auténticamente maravilloso. La forma de narrar de Tilly Walden es realmente mágica, y nada, es una historia bastante más dura, pero también pues eso, me ha gustado mucho, y puesto que me he acordado así sorpresivamente, pues también la dejo caer, que menos. Y así ya voy a parar con los cómics y voy a dejar que Rosa hable de Hollywood. Uh-huh. Me meto con Hollywood. Hollywood es una serie que ha producido y se ha estrenado en Netflix y trata del Hollywood de los años 50 con todo su esplendor y sus cosas y su racismo y su homofobia. Hay que decir que la entrada a Hollywood es difícil, y esto es tanto a la serie como a Hollywood. Y esto es porque nos encontramos en los primeros compases de la serie en una dinámica en la que se muestra que para poder entrar al estrellato, como mínimo, pues tenías que realizar favores sexuales consentidos, en algunos casos, en la mayoría no, o acudir a otro tipo de actos. Uh-huh. Y esto, pues, a lo mejor no apetece ver. Yo lo aviso por si acaso, porque a mí me ha gustado mucho, pero entiendo que no es contenido tampoco apto para todos. Sin embargo, lo que tengo que decir, desde luego, es que me parece que, aunque en un principio se trata de una manera frívola, y con su glamour y con sus cosas y tal, y, pues, si hay que prostituirse para hacer esto, pues hay que prostituirse. ¿Cómo? Punto curioso, quien se prostituye en este caso es un actor, lo cual el cambio como mínimo ha sido refrescante, ¿sabes, Maloles? Porque he visto tantas veces el otro extremo que es de, bueno, al menos esta propuesta es distinta. Pero luego además quiero decir, sin ánimo de spoilear, pero sí con el de tranquilizar, que creo que para mi gusto al menos luego todo se resuelve bastante bien, uh-huh. En el sentido de que no se justifica, por supuesto, y no se perdona a quien no se tiene que perdonar, y se pone blanco sobre negro que esas cosas no son aceptables. Uh-huh. Esto por un lado, porque es la entrada, pero luego además sirve para desarrollar muchísimos temas, y entre ellos es la representación LGBT. Concretamente, nos cuenta la historia de un chico que quiere ser actor, no lo consigue, así que para poder ganar dinero, porque es muy pobre y su mujer está embarazada, déjemelos, tiene que prostituirse. Pero, sin embargo, él es muy hetero y no quiere hacer trabajos con hombres, así que se busca a otro compañero que se encarga de esos trabajos especiales, entre comillas. Digo especiales para la época, porque obviamente hoy en día, en fin. Pero bueno, en cualquier caso, la cuestión es que este chico además es guionista y también busca sus sueños y además es negro, así que lo tiene doblemente jodido en esta vida y en Hollywood más. Y se mezclan todos estos temas raciales, LGBT, la frivolidad de Hollywood, el machismo que también existe, que está ahí imperando, y te dan como ejemplo una ciencia ficción realista muy guay, porque hay puntos que están cogidos de la realidad. Te cuentan el sonoro caso de una actriz asiática a la que le quitaron el papel para dárselo a otra gran actriz consagrada que acabó ganando el Oscar, y dices, eso me suena. Y hay otros casos en los que te dicen directamente el nombre y te dicen, no, es que Hattie McNeil, la actriz, que la primera mujer negra que ganó el Oscar como mejor actriz secundaria por Lo que el viento se llevó, no la dejaron asistir a la ceremonia de entrega de los Oscar. La obligaron a estar fuera y la dejaron entrar cuando sabía que había ganado y que se colocara detrás. Y lloré muchísimo con eso. Es que, buah, se me están poniendo los pelos de punta. Eso es historia. Pero eso, mezcla la realidad y la ficción y le da unos tintes que son maravillosos. Y el final es una gozada. Y no quiero decir más porque no quiero spoilear y quiero que la veáis si no os es demasiado incómodo o tenéis trigger warnings con los temas. Yo por eso he querido sí ser explícita con lo que puede molestar. Con lo que puede molestar y no las gilipolleces que molestan a la gente que no es una persona decente, quiero decir. Y eso, recomendaros encarecidamente que la veáis, porque creo que tratando temas de los años 50, estoy diciendo los años 50 y estoy dándome cuenta que no he comprobado el dato, pero calculo que es por ahí más o menos, ¿sabes? O sea, es el nivel de atropellamiento de los 30 que llevo, pero bueno, me entendéis. La época en la que Vivien Leigh era una actriz de capa caída y demás. Y Rock Hudson estaba saliendo a la luz. Y sale Rock Hudson, ¿vale? Es que para los cinéfilos es una gozada, porque tiene mogollón de pequeñas perlitas que están súper bien incrustadas y me voy a permitir dar una pista sobre las cosas guays que me han parecido, y es fantasía. A la vez tiene fantasía. No en plan, no es realismo mágico, pero un poco sí, te prometo que yo me he sentido en plan de me están dando todo lo que quiero. En fin, es maravillosa, es un what if que me encanta, y luego es muy divertido entrar a buscar qué es lo que pasó de verdad, qué es lo que no es verdad y es ficción, y el panorama que se te queda de representación LGBT y racial, que creo que también me importaba mucho hablar de esto porque pues es otro de los temas que por desgracia han saltado este mes, y creo que al menos en mi círculo, la gente está muy concienciada de que del tema LGBT, y sin embargo, la cuestión del racismo, quizá porque no lo vivimos tan cerca, lo vivimos de otra manera distinta, no está tan ahí, y creo que también es importante. Y creo que esta serie ayuda a empatizar una burrada. Y no sé, porque en serio, y esto lo había adelantado antes, y yo quiero hacer el pequeño inciso, porque sale en la serie y es que me parece así. No pasa nada porque tu cosa favorita sea racista. Es decir, Lo que el viento se llevó es mi película favoritísima junto con El viaje de Chihiro y El imperio contraataca. Esa soy yo. Es decir, esas son las tres patas de mi banco. Y yo sé que es racista y ni siquiera la van a censurar, no seáis gilipollas. Van a poner un aviso delante para contextualizar. Es que aquí quizá tenemos que dar un poco de contexto, vale, para la gente, para la gente que vive fuera de Twitter o de las redes sociales, y es que, bueno, aparte de que eso supongo que sí que os habréis enterado, este último mes, no sé si ya fue el mes anterior, pero la policía asesinó a George Floyd, y eso pues ha dado un nuevo impulso al movimiento de Las Vidas Negras Importan, Black Lives Matter, y bueno, ha hecho que muchas pues corporaciones tengan un poco de tacto respecto de determinadas cosas, y una de las consecuencias es, desafortunadamente siempre se ven impulsadas por hechos horribles, pero bueno, han ocurrido más veces y no ha pasado nada. Esta vez parece que por lo menos algo está pasando. Bueno, pues las grandes corporaciones siempre cubriéndose las espaldas, pero este es un tema complicado, ¿no? Porque es como el capitalismo fagocita cosas, pero por otro lado vivimos dentro de él, entonces las cosas buenas que puedan hacer, pues no sé, es un tema muy complicado. Yo no soy tan lista como para eso. Pero bueno, el caso es que HBO pues decidió que iba a meter un aviso de contenido delante de una película que es Lo que el viento se llevó, porque Lo que el viento se llevó es una película muy racista. Por supuesto, es una película muy famosa, es una película que ha ganado muchos premios, es una película que dio lugar a que la primera actriz negra recibiese un Oscar, pero con todo el racismo que ha comentado Rosa. Pero lo que pasó es que dijeron que iban a retirar la película para volverla a subir con un aviso de contenido explicando un poco cuál es el origen de esa película y el contexto histórico, porque Lo que el viento se llevó al final es de señores del sur, una vez se ha declarado pues la abolición de la esclavitud, y que ellos están pues muy en contra de que se abola la esclavitud, y claro, en la película los sureños son relativamente los buenos, claro. Y claro, es necesario comprender pues eso, el contexto histórico en el momento en el que se creó la película y las razones para las que la película sea así, y obviamente, independientemente de si te gusta o no la película, conocer los motivos, las razones, la historia detrás y por qué eso también, pues eso está mal. Porque puedes no tener ni puñetera idea de la historia de los Estados Unidos, cosa que es perfectamente lógica, o que no conozcas o no sepas nada de la guerra civil de los Estados Unidos ni todas las cosas que se desarrollaron a posteriori. ¿Qué pasa? Que parece medio lógico, ¿no? De una película que tiene un porrón de años, que pongan, pues eso, un aviso de contenido y que te la contextualicen un poco. Sin embargo, los titulares fueron pues muy de clickbait, y entonces dijeron que iban a quitar de la HBO la película de Lo que el viento se llevó por racista. Y entonces, claro, la gente pues se volvió súper loca diciendo, es que claro, entonces estás borrando la historia y es peor, la y no censura. Sé qué, y es que la censura y no sé qué, y no sé cuántos y no sé menos. Y es de, A ver, censura no es porque esa película lleva estrenada muchísimo tiempo, ha ganado Oscars y todo, ¿sabes? Y no la han censurado porque no han evitado su creación ni nada por el estilo. No la ha prohibido ningún estado, que eso es lo que sería censura. De hecho, es que ni siquiera la HBO va a dejar de emitirla. Simplemente lo que dijo es que iba a retirarla y a volverla a subir. Lo que pasa es que ese titular no era tan jugoso y entonces pues lo obviaron. Y nada. Esto armó un montón de debates y un montón de discusiones sobre la necesidad o no de contextualizar las películas, de los trigger warnings, de tal y de cual. Y entonces hay un sector que se ve que nace aprendido, ¿sabes? Y nace sabido, que dice que es que esto es dar las cosas masticadas para tontos. Y es de, disculpa, perdona, no sabía que tú eras historiador de Estados Unidos y que todos tenemos que nacer sabiendo, ¿sabes? Y además, en cualquier caso, es decir, lo que sí que está acreditado, independientemente de saber el nivel de conocimiento que tiene el espectador a la hora de acercarse a lo que el viento se llevó, y podría ser obvio que esto es un retrato racista, ¿no? Porque es hijo de su época, de acuerdo, sí. Pero sigue siéndolo. Pero lo que ya no es, lo que yo creo que sobre todo aquí en España se escapa a mucha gente es que esta película, que para mí fue, obviamente llegó de una forma totalmente inocente, y para mucha gente entiendo que igual, sin embargo, en Estados Unidos ha sido utilizada por supremacistas blancos para glorificar un pasado que debería cuestionarse en lugar de glorificarse. Y parece de cajón, ¿no? Que debería cuestionarnos la esclavitud, puesto que se abolió finalmente. Pero eso a esta gente iluminada que dice que los la contextualización no es necesaria, parece que se les escapa. Entonces, no, y además es que todas estas películas están hechas también un poco como para blanquear el pasado, y literalmente en este caso, además. Y digamos que glorificar cierta época y cierta posición social de personas blancas, básicamente, que era muy injusta. Claro. Yo como ya sabéis que yo soy así como un poco rancia en determinados aspectos, soy fan del western, y por ejemplo, el western es algo que les encanta a la gente del sur y a la gente súper racista, y por eso a mí no me gusta decir que me gustan los westerns. Pero una de las cosas que se hace muchísimo en los westerns es que todos son blancos, ¿sabes? Todos son John Wayne o Clint Eastwood, y si hay algún mexicano es malo. Bueno, y por no hablar ya del tema de los indios. Exacto. El tema de que masacrar indios es una cosa que debe hacerse en las pelis western porque claramente son los salvajes. Nativos americanos, Rosa. Bueno, sí, perdón. Es que yo también soy hija de mi tiempo, pero intento aprender. Sí. Pues eso. Que las películas, o sea, aparte de... Luego las que ya no iban de los malos o los nativos americanos, aparte son simplemente, pues eso, historias muy, muy, muy blancas y muy tal. Y no es cierto. O sea, en el antiguo oeste o en el lejano oeste... había muchas personas racializadas, o sea, había comunidades negras, obviamente comunidades negras surgidas con posterioridad al acta de abolición de la esclavitud, etcétera, etcétera. Y por otro lado, es que tú me estás diciendo que en Texas no había mexicanos. O sea, quiero decir, es que era México, ¿sabes? Hasta que se vendió cosas muy raras, cosas con la corona española también, colonizaciones chungas, todo muy mal ahí, ¿sabes? Sí. Y son cosas que se han como reescrito y ahora la gente piensa en los westerns y claro, se imagina siempre a personas súper blancas y más aún, ¿sabes? Con los ojos azules. Entonces, todas estas cosas sirven como propaganda blanca, por así decirlo, y además luego sirven a determinados sectores, pues eso, para glorificar todo tiempo pasado fue mejor, como si las personas negras hubiesen empezado a existir en 1965, ¿sabes? Y las mujeres en 1980, y luego ya con posterioridad, ya alrededor de los 2000, las personas LGBT. Y eso no es así. ¿Sabes? Es una forma de reescribir la historia a través de una propaganda súper útil, que es Hollywood, y además masificada y global, y no es verdad. Entonces, estos avisos de contenido y esta forma de contextualizar nos da también un poco la idea de cómo hemos manipulado la historia para hacerla a nuestra imagen y semejanza cuando la historia no es así. Y es importante. Por eso creo que cuando... Otra de las críticas que se dicen es que con estas cosas estás desvirtuando lo que verdaderamente importa y la discriminación y tal, y esto son tonterías. No, es que estas son las herramientas y los mecanismos a través de los cuales a lo largo de la historia se ha perpetuado una determinada imagen perniciosa y falsa. Entonces, obviamente que no estamos a favor de la censura, pero... Primero, no es censura, como gracias, Maroles, por explicarlo también hoy. Gracias, sinceramente. Y segundo, primero, no es censura. Y segundo, contextualizar siempre enriquece. Es lo opuesto. Siempre va a aportar más. Y me parece que todo esto, todos estos temas, desde el LG, que nos hemos ido un poco a lo otro por contextualizarlo también y porque, yo qué sé, me afectó mucho. Lloré mogollón, lo siento. Pero la cuestión LGBT, sobre todo G en este caso, porque, bueno... Pues, estamos hablando de Hollywood otra vez, de la serie. Hemos vuelto a Hollywood. Claro, estaba intentando reencauzarlo. Que lo que quería decir es que todas estas cosas, precisamente en Hollywood, que es una serie que va sobre esta maquinaria de contar historias, se reflejan muy bien porque cuentan qué es lo que se quiere contar con las historias y de qué forma la representación influye en ellas y cómo de importante es ver a gente como tú en la pantalla para poder sentirte ya no identificado, sino que existes. Porque si no, el monopolio de la historia está en manos de unos pocos privilegiados y eso tampoco es realista. Así que yo creo que por mucho que parezcan unas cuestiones menores o digas que incluir un cartelito delante de Lo que el viento se llevó contextualizando que es racista, que es algo que, vale, cae por su propio peso, no, ¿por qué te molesta eso? Plantéate por qué te molesta eso. Y si a lo mejor te molesta de verdad, a lo mejor todavía hay que hacer más trabajo de revisión, ¿no? En fin, pues eso. Y estas cosas, la verdad es que las explica Hollywood de una forma muy amable y muy agradable, y a lo mejor menos enfadada que yo ahora mismo. Así que es muy recomendable, entiendo yo, con los trigger warnings que comenté al principio. Y, diría que todos los actores son maravillosos, pero es bastante obvio. Así que el casting es súper variado racialmente y son todos lo hacen muy bien y muy guay. Hay caras súper conocidas y hay caras nuevas que me he enamorado y me ha gustado muchísimo. Así que, pues, dadle una oportunidad a todos los que os interese. Ya está, Ale. Bueno, pues yo en realidad me has dado muy buen pie para seguir hablando del libro de Cristina Domènech, de Señoras que se empotraron hace mucho, porque Cristina Domènech se hizo famosa en Twitter escribiendo hilos. Ella misma cuenta que un día, ella es historiadora, creo que es historiadora, estudios ingleses y tiene un máster en la Universidad de Málaga. Bueno, el caso es que estudios ingleses, ok. Bueno, pues ella estudia mucho, es muy lista, ¿vale? La gente que sabe cosas estudia historia, punto. No es historia, es estudios ingleses, pero bueno. Esta chica se hizo famosa en Twitter porque escribió un hilo para sus amigas, en plan ameno y en plan de coña, no tenía muchos seguidores, sobre señoras que se empotraron hace mucho, sobre dos mujeres lesbianas o bisexuales, sáficas, no sé cuál fue el que fue el detonante de toda esta movida, pero bueno, lo escribió y dice que se fue a dormir y al día siguiente era como tenía un montón de retweets, un montón de seguidores y tal, y entonces empezó a hacer los domingos, creo que era, hilos sobre, pues eso, señoras que se empotraron hace mucho. Es decir, señoras, mujeres de los siglos, pues creo que hay incluso del siglo XVI, no sé por cuál empieza. Del siglo XVII empieza. Siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, mujeres lesbianas y bisexuales que existieron. ¿sabes? Existieron. Y que en su época desafiaron pues los cánones existentes al respecto de, pues, básicamente el matrimonio y la heterosexualidad. Entonces, ella lo que hace es hurgar en la historia para sacar todas esas mujeres importantes que son históricas, esto es histórico, que existieron, simplemente, y que durante muchos años, con posterioridad, o se han olvidado de ellas, o ha dado lugar a una, digamos, un fenómeno extraño en el que, no, a ver, no se puede determinar que fuesen lesbianas, ni bisexual, eran muy amigas, entonces, supongo que en su máster y cosas así, supongo que por eso lo sabrá, pues estudia ella pues su trabajo de documentación y tal para conocer la vida de estas mujeres. Y luego, en este libro lo que ha hecho es recopilar esas historias que contó pues por Twitter principalmente, y con un lenguaje muy ameno, muy divertido, la vida de algunas de estas mujeres que hicieron cosas maravillosas, estupendas y valientes, pues eso, en los siglos XVII, XVIII y XIX, y el hilo conductor es que todas ellas eran mujeres sáficas, ya sea lesbianas o bisexuales. Y enlazando con lo anterior, es una forma de descubrir que esto no es nuevo, ¿sabes? Que esto no son, ¡ay, reivindicaciones ahora porque la moda de los chavales! Es que, no, es que esto ha existido desde siempre y siempre ha sido así. Lo que pasa es que la historia, la forma en la que la contamos y las ficciones que creamos al respecto del pasado pueden llegar a borrar determinadas pues identidades o orientaciones sexuales, incluso razas enteras en determinados aspectos. Y eso en la actualidad supone que parece que tengas como que justificar tu existencia y, por otro lado, descubrir o crear referentes cuando esos referentes ya existieron, esas batallas ya se pelearon. Y si nos olvidamos de que ya se pelearon, tenemos que volver a empezar desde el principio. Entonces, digamos, tenemos referentes anteriores, si esas luchas las recordamos, si esas personas que ya existieron nos sirven como ejemplos, por lo menos te da la sensación de que, punto uno, existes, y punto dos, te da fuerza, así un poco como, yo qué sé, contenido para seguir hacia adelante. Entonces, ella trata la vida de distintas mujeres. Una de ellas es Ann Lister, de la serie que ahora se ha hecho, la de Gentleman Jack, que a Rosa, mira, le gusta tanto. Prueba de que esto ha sido así, porque sí, es que me prometiste hace mucho que queríamos, sí, el programa de Ann Lister y habría venido súper bien, Maloles. Esto está muy mal. Sí. Pero o sea, bueno, la lista de los pendientes vuelve y yo lloro. Bueno, y de hecho, como antes estaba hablando de los westerns y tal, tengo que hablar de Mary Eki, también habla de ella, que era una anarquista abortista en el lejano oeste. O sea, quiero decir, sí, o sea, son todo historias, hombre, de gente que hizo cosas bastante molonas y bastante importantes. O sea, no son Pepita Martínez que se quedó en su casa, sino son todo mujeres que hicieron cosas muy valientes, y tenemos la idea un poco de, pues eso, los siglos XVII, XVIII, incluso XIX, ¿sabes? De mujeres con corsés que se desmayan a la mínima, y es como, no, y que solamente quieren encontrar marido, y es como, no, también había otra clase de mujeres, no hay una única forma de ser mujer, hay muchas, y siempre las ha habido, y la historia parece que muchas veces se reescribe para constreñirnos a una única forma de ser y existir, y no lo es. O sea, no hay una forma natural de ser, por así decirlo, sino que hay muchísimas. Y solamente a través de una ficción capciosa se puede llegar a constreñir a una forma de ser mujer. Y nada, bueno, supongo que si leéis el libro de Cristina, que no estudia historia, sino estudios ingleses, y es una señora muy lista, te cuenta todas esas cosas, las entiendes muy bien, y además eso es amena, es divertida. Es súper divertida. Es súper divertida, o sea, como mínimo, si no, pues eso, seguidla en Twitter. En Twitter tenéis muchos de sus hilos, que además el hashtag es señoras que se empotraron hace mucho. Y bueno, y si os gusta, pues eso, podéis comprar el libro, que pues es igual de divertido, igual de ameno, tiene notas como más serias para contextualizar, etcétera, en los márgenes, pero la narración pues es muy suya, muy, muy, muy así de estar por casa. Y tengo que confesar que yo, son historias separadas de cada una de estas mujeres y se puede leer, pues eso, en ratitos, es una lectura súper amena, está súper bien si te la quieres espaciar, pero yo tengo que confesar que empecé el libro y me lo acabé en el mismo día, porque no podía parar de leer, porque es que todas las historias son maravillosas, de señoras que se baten en duelo, esas señoras anarquistas abortistas que las detienen, te da una idea de el pasado. Siempre parece que, claro, lo vemos a través de las películas o a través de la historia oficial y es como muy recto y muy aburrido, y con estas cosas te das cuenta de que había muchas cosas locas y estupendas y maravillosas, historias emocionantes y súper queers y súper, yo qué sé, pues eso, maravillosas. Y me ha encantado leerlo. Y creo que si no conocéis a Cristina, el mes del orgullo es un mes estupendo para leerla, porque ella es una señora bien, señora fetén, y su libro, pues eso, es divertido y maravilloso. Y voy a seguir hablando de libros. Sí, sí, continúa, que tenías ahí unos cuantos. Pues tengo unos cuantos y no lo había dicho en la presentación porque se me va la pinza. He leído mucho este mes de junio. Este mes de junio post-cuarentena, un poco extraño, ¿no? He leído mucho. Y otro de los libros que he leído y me han gustado mucho es La hija del huracán, de Cacao Books, que es de Kathen Calender, persona no binaria, y la portada es de Paola Garrido. Lo pongo de manifiesto porque Paola Garrido hace muy buenas portadas y la portada además está para la edición española, era específica y específica pues eso, para la edición española y tal, y es un dibujo así muy muy concreto y tal, y tiene también otras portadas para Cacao Books y es una portadista muy guay, y como se puede nominar a las portadistas también en los Ignotus, que ahora ya han salido las nominaciones, pero yo que sé, para años venideros, pues yo que sé, la digo por si acaso. El caso, que esta historia, La hija del huracán, es una historia de Caroline, que es una niña de 12 años que vive en el Caribe y que es negra. Y es una historia entre infantil o young adult, yo diría más infantil, en la que la protagonista, además de ser racializada, también es lesbiana. Bueno, lesbiana o bisexual, yo he entendido que es lesbiana, pero yo qué sé, ¿sabes? Tampoco se sabe más. Yo creo que es lesbiana, porque además creo que lo dice específicamente en el libro. Pero bueno, es una historia que me parece muy importante porque es algo que también hemos comentado en otras ocasiones, y es que, por ejemplo, a nuestras amigas de Hay una lesbiana en mi sopa, les niegan la publicidad de los anuncios de su página web y tal, porque al tener contenido lésbico consideran que es pornográfico. Y también hay determinados sectores de la población que, consideran que es que los temas LGBT no son para contárselos a los niños. Y es de, oiga, perdone, pero es que una persona puede ser LGBT y eso no es contenido para adultos, es contenido para todas las edades. Entonces, me parece muy importante que haya historias infantiles o historias young adult, y aunque especialmente infantiles, que son las que menos hay, de contenido LGBT, que lo traten como algo normal, porque lo es, y que estén dirigidas eso, a niños, porque, niños, niñas, niñes, whatever, porque es un contenido que muchas veces se califica como adulto cuando no lo es, y es muy importante normalizar esto, porque hay mucha gente que todavía piensa que los temas de diversidad, los temas LGBT, incluso el racismo, son temas que como que no son aptos para niños. Y es de, mira, un niño o una niña si es negro o es negra, va a serlo y va a tener que entender estos temas de racismo. Pero, por otro lado, es que si es blanco, también es importante que sepa qué es el racismo y cómo evitarlo o cómo trabajar o ser educado para disminuirlo. O extinguirlo sería lo óptimo, pero bueno. Y lo mismo con el contenido LGBT. Entonces, estoy muy contenta de que una historia así se haya publicado. Y me gustaría, la verdad, es que ver muchas cosas más de este autor, porque aparte de todas estas cosas que son estupendas y maravillosas, es un libro precioso. Es un libro precioso, es un libro esto de una niña que vive en el Caribe, Caroline, que su madre ha desaparecido, y la obsesión de esta niña que tiene 12 años es encontrarla. Porque bueno, a los 12 años, si tu madre se va, esto es como Marco, ¿no? Y te iba a decir, me estás diciendo que es precioso y a mí me están entrando ganas de llorar solo con la descripción, madre. Yo lloré un poco. tengo que confesarlo. Pero lloré de esto bien, ¿sabes? Porque es bonito, vale, es bonito. Vale. Trata cosas, trata el racismo, por ejemplo, pero lo trata de una manera que no es durísima. Y trata temas, a mí me parecen serios y complejos, pero los trata de una forma que un infante puede entenderlo, lo cual es importante porque efectivamente está dirigido, pues eso, para personas de unos 12 años, entiendo, aunque como yo, que tengo casi 30 también, casi 30 no, tengo 30 ya, mierda, tengo 30 ya. No te preocupes, en unos cuantos meses te acostumbras. Pues también puedes leerlo. Y es un libro que está ambientado en el Caribe y tiene un toque de realismo mágico. Y yo no soy especialmente partidaria del realismo mágico, lo sabes. Ya. Pero me ha gustado mucho. Pues a mí me lo estás vendiendo súper bien, porque la verdad es que tenía muchas ganas de ver este tipo de contenido en formato infantil o muy juvenil, la verdad. Pues es un libro que tiene unas 200 páginas, que se lee, pues eso, muy fácil, muy ameno, y eso, pues es un libro muy bonito, la verdad, o sea, me ha gustado muchísimo, y además la edición es muy, muy bonita. No, si la portada la he visto, la verdad, ha rondado por Twitter y he dicho, guau, guay. Y sobre todo me ha dejado con muchas ganas de leer más a este autor, y porque creo que tiene alguna cosa más. Creo que ha sacado algún libro de manera reciente, esperemos que lo traduzcan y lo licencien. Y por otro lado también me han dado muchas ganas de leer otros títulos que tiene Cacao Books, que es la editorial que lo publica, que tiene otros libros que son también eso, LGBT, dirigidos a un público, pues eso, infantil / juvenil. Así que, pues eso es bastante, bastante guay. Y, pues sí. Y nada, y luego te voy a seguir contando, ¿vale? Cosas. Cuéntame. Sobre contenido LGBT y realismo mágico. Que yo sé. Madre que... mía, Malole, la cartera, por Dios. No, yo te los dejo. Un día de estos, o sea, ahora que ya se puede viajar entre provincias. Un día de estos. Cargo un coche entero, no sé. Paro a alguien y le digo, oye, perdona, me dejas tu fragoneta. Y vamos hasta allá. Bueno. Pues es el libro de Cada 6 meses de Clara Duarte, que es un libro que, claro, iba a salir antes de la cuarentena, luego se retrasó, tal cual, ya sabéis que estas cosas han pasado, pero bueno, en fin, ya ha sido definitivamente publicado, lo podéis encontrar en librerías, está editado por La Galera, editorial La Galera Young, porque es el género Young Adult. Y lo mismo, es una historia de amor, con toques de realismo mágico. De hecho, es una chica que solamente existe cada 6 meses al año. Y entonces la premisa es, ¿te enamorarías de alguien que solamente existe durante 6 meses al año? Y es una historia de protagonistas lesbianas, con representación en todos. Y es una historia preciosa. Y además el estilo de la autora me ha encantado, es muy personal, muy característico, le pega muchísimo al libro y es súper ameno y súper, vamos, maravilloso de leer. También lloré. También lloré, el mes del orgullo, estoy sensible, lloro por todo. Y bueno, y este Tiene 400 y pico páginas y también me lo leí un día. He dormido muy poco, estoy muy espesa estos últimos días, ya sabéis por qué es, me he privado mucho del sueño. Y he leído mucho porque no he dormido. No he podido preparar programa, es que teníamos muchas cosas que hacer. Me he leído 2 libros en 2 días. No, tres, el de Cristina, el de, no sé, varios. No, y espérate, porque es que ahora te voy a comentar otro. Es que, de verdad, o sea, yo es que tengo insomnio y no duermo, o sea, y estas últimas semanas han sido... Oye, pero que... nadie dirá que no lo rentabilizas, o sea... A ver, cierto, lo que pasa es que yo soy la típica que a las 8 de la mañana y sin haber dormido en toda la noche, pues soy una patata, y entonces soy una patata desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, y a las 9 de la noche me espabilo y entonces no puedo dormir y pues intento por lo menos, sabes, leer o hacer algo. Bueno, efectivamente en este caso ha sido leer. Bueno, también lo comento porque eso, estoy muy espesa últimamente, y estoy un poco desaparecida un poco, pero es que mi cabeza no está para estas cosas. Pero bueno, así os puedo contar las cosas que leo cuando no duermo y no dejo descansar a mi cerebro. Pues otra de las cosas de las que os quería hablar, que también es un libro, es, espérate que lo estoy buscando para decirlo bien, Cosas de espías, de Matthew J. Metzger. Este libro lo conocí porque lo publicitó la traductora, que se llama Laura Bailo, y es un libro de este chico, Matthew J. Metzger, que es un autor trans y que escribe, un hombre trans, y que escribe tanto pues historias más juveniles como historias más de adultos. He visto que tiene algunas historias así como que se llaman como El divorcio y tal, y me parecen, o sea, que pueden ser interesantes, pero a mí esta historia en concreto, se llama Cosas de espías, es juvenil, 100%, es una historia romántica, una historia de amor, y me ha encantado porque se trata muchísimo el tema trans, pero es que es una historia bonita, bonita de estas que te dejan el corazón contento y no hay drama en exceso. O sea, hay un poquito de drama, como en todas las historias románticas, ya sabéis que ahí tiene que haber un momento en el que todo parezca que va mal y hay un poquito de drama, porque si no, como que no hay historia. Y bueno, pues o sea, hay un poquito de drama, pero no es terrible, no es traumático, no es, está, bueno, aparte como el autor es trans, es como, pues sabe de lo que está hablando, no es, sustituir o fingir o, no sé, ciertas cuestiones que pueden tratarse bastante mal si no pides opinión o lector de sensibilidad al respecto de ciertos temas. Y entonces es como que está muy bien tratado. Y además es que no te intenta hacer una historia, pues eso, como las que vemos en Hollywood, que están interpretadas por autores cis y que son todas súper mega dramáticas y tal, sino que es una historia muy bonita, muy mona. Es que es una historia mona, que te deja el corazón contento y lleno de alegría. Y eso, y entonces me ha parecido una de estas cosas que te gusta leerte una tarde o una noche cuando no duermes, como es mi caso. Porque, ostras, no has dormido, pero qué bien te lo has pasado y qué calentito te deja el corazón. Y de verdad, que es una de esas cosas como la de blanco, rojo, sangre azul o rojo, blanco, sangre azul. Nunca sé cuáles son el orden, pero que es de esas historias que es que simplemente, ¿cómo las describirías? Bonitas. Son bonitas y a mí me gustan bonitas porque el mundo es horrible a veces y yo necesito leer cosas bonitas para evadirme. Y entonces, nada, pues eso, que es muy bonito. Sí que es verdad que creo que solamente está en edición digital, en castellano, en inglés creo que sí se puede comprar en físico, pero bueno, en castellano solamente está en versión digital. Y bueno, pues eso, tendréis que ir. Creo que se vende por Amazon, creo. Y bueno, si no tenéis reparos en comprar alguna cosa concreta por Amazon, pues entonces ahí podéis encontrarlo. Y creo que ahora sí, ya he leído algún libro más, pero ya... por cierto, creo que todo es con representación LGBT, porque si no, ¿para qué leerlos? Pero creo que ya, creo que te voy a dejar hablar de videojuegos. ¡Bien! No, mola porque como nos hemos puesto de acuerdo, no hemos tenido que confluir en los cómics, que es lo que normalmente siempre tenemos más en común, y así nos está saliendo una cosa mucho más variadita, ¿no? Así que también mola. Vale, pues yo he venido a hablar de algo de lo que en realidad, pues, en circunstancias normales no habría hablado porque, Maloles no suele jugar a videojuegos y porque concretamente voy a hablar de este juego indie tan extraño que nadie conoce, Last of Us 2, ya ves tú para qué mencionarlo. Pues no sería el objeto de este podcast, sobre todo porque ni siquiera me lo he acabado y por eso voy a ser muy, muy, muy comedida con lo que digo y de verdad que voy a intentar con toda la fuerza del sol no spoilear absolutamente nada. Pero sí que quería traerlo a colación porque, pues igual que empezábamos diciendo que hemos tenido este episodio desagradable con Carles y el sexo mal, hemos tenido otro episodio muy desagradable con The Last of Us 2. The Last of Us 2 tiene la peculiaridad, y esto no es ningún tipo de spoiler, porque la campaña de odio que se ha llevado es flipante y es la premisa con la que mucha gente ha botado el juego sin jugarlo, es que tiene una protagonista que es lesbiana. Bien, pues para contextualizar un poco, porque estoy segurísima, Maloles, de que habrás recibido información a casco porro sobre The Last of Us, pero sé que no has jugado al primero seguro, ¿no? No, o sea, he visto alguna cosa, pero también te tengo que decir que yo me entero poco. O sea, te comento que el otro día una chica no paraba de poner el hashtag, bueno, era Jen Bartel, ¿vale? No paraba de poner el hashtag FF7. ¿Vale? FF7. Y dice, no para de hacer fanart de FF7. Y yo miraba y decía, tío, ¿esta persona en Fast and the Furious cuándo sale? Y luego me di cuenta de que para ella FF7 no era Fast and Furious 7, sino Final Fantasy 7. Claro, yo ya estaba a punto de decir, ostras, esto es una U, ¿sabes? Un universo alternativo en el que ha puesto esta señora con falda y con tirantes, que luego descubrí que se llama Tifa. Sí, y no entendía nada, no entendía nada. Y nada, entonces esa es mi percepción al respecto de los videojuegos. Entonces, con The Last of Us, yo veo que la gente pone te low, y yo, ¿qué? Y entonces, tiempo después, un mes o así después, ya he entendido lo que significa. Y es más, sé que el primero de The Last of Us es un poco este videojuego típico de señor mayor que tiene que salvar a una niña en un mundo posapocalíptico, que es como un tropo súper súper asentado, ¿no? Y sí que sé que va de eso, porque es que incluso lo utilicé una vez como ejemplo y todo, para que veas lo informada que estoy, ¿eh? Perfecto, me has resumido el uno sin hacer yo ningún spoiler. Esto es la información común que existe en el mercado. Muchísimas gracias, Maloles. Quiero decir, vale, si lo sé yo, lo sabe el resto. Porque si lo sabe Maloles, no es spoiler, que no lo ha jugado. Eso es ya dominio común. No, es que el ámbito de qué es spoiler es súper peliagudo con esto. Pero bueno, tenemos claro eso, ¿no? Y entonces la segunda parte continúa esta historia, pero con la niña, ¿no? Con la niña a la que llevaban antes, el señor mayor, pues la protagonista de esta segunda historia es la niña. ¿Qué pasa? Que resulta que esta niña crece y es lesbiana. Lo cual tengo que decir que para mí era la única solución lógica y coherente a esto, porque no sé si has visto alguna imagen de la niña, que ahora ya no es tan niña, pero de hecho creo que tuvieron movidas porque se parecía mucho a Ellen Page, la actriz. La actriz que de hecho sí que ha servido como modelo de movimiento y demás para otros juegos, como por ejemplo es el Beyond Two Souls. Y creo que con este tuvieron un poco de jaleito porque sospechosamente se parecía demasiado. Entonces, yo lo tenía como súper asumido que esta niña era Ellen Page y la única posibilidad es que fuera lesbiana. Así que era lo lógico y lo normal. Y me gusta mucho que en realidad en mi entorno, creo que tengo un entorno sano, y todo el mundo era como, vale, me parece bien, me parece guay, lo que me importan es otras cosas que va a pasar, que luego este juego tiene muchas cosas conflictivas porque sí que es cierto que he leído, y no es mentira, que glorifica la ultraviolencia, y es verdad que juega muchísimo con eso. A mí me gusta mucho, es decir, yo antes de que supiera ciencia cierta que Tarantino era un saco de mierda, pues disfrutaba mucho con la ultraviolencia y otra serie de películas posteriores que siguen la violencia me gustan. Entonces, a mí este juego me gusta mucho, pero también tiene su problemática. Pero bueno, lo suyo es que es importante que la temática LGBT no solamente sea el centro, sino que además también se incluya en otra serie de historias, ¿no? Porque las personas tienen su sexualidad y los personajes, por lo tanto, también. Este mero hecho puntual, que ya era conocido de antes, porque es lo que ha dado pie a las campañas de odio que se han levantado contra el juego, y no he dado ningún tipo más de dato, así que yo creo que no cuenta como spoiler, ¿no? Tú también sabías, Maloles, que había lesbianas en The Last of Us, ¿no? Sí. Bien, gracias. Vale. Pues este mero hecho dio lugar a que se hiciera una campaña de review bombing, en virtud de la cual, horas después de que el juego saliera, tenía puntuaciones pésimas. La puntuación de la crítica era un 9,5, 9 y algo, 9,7, no sé por dónde va ahora, pero la del público era un 3,3. Porque les habían colado agenda en su videojuego. Les habían colado señoras lesbianas que no se podían fantasear, y esto es claramente usar los videojuegos con un trasfondo político. No como si cualquier producto cultural tuviera de por sí un mensaje o un trasfondo político, u otros, de hecho, que van sobre guerras mundiales, hablarán de política, ¿sabes? Esos no. Esos no tienen política, pero tener una sexualidad sí que es política. Y esto ha dado lugar a una campaña de odio brutal que ha hecho que las notas del juego se reventaran. Yo no, ya digo, no quiero comentar absolutamente nada, porque este es un juego que a muchísima gente, me incluyo, importó mucho el primero, y es verdad que no quiero estropear ni lo más mínimo la experiencia a nadie. Además, porque no lo he acabado de jugar y sé que hay contenido, bueno, sé, he leído que hay contenido problemático, pero no, es decir, problemático incluso para la comunidad LGBT. Uh-huh. Así que no sé, no puedo dar una opinión formada y prefiero no darla y no spoilear a nadie. Pero sí que quería traerlo a colación porque parece, como decía al principio, y así yo cierro mi círculo, que tenemos súper aprendida la lección y que, al menos en nuestro entorno, ¿no? En nuestro entorno seguro de Twitter, de nosotros, ya no los troles que vienen fuera, sino nosotros, y la gente que nos rodea, esto lo tiene muy aprendido y es de ser humano 1.1, respetar los derechos humanos, ¿no? De cualquiera que sea la sexualidad de una persona, pero te encuentras que esa no es la realidad y que sigue habiendo muchísima discriminación y que sigue habiendo un porcentaje flipante de gente que no respeta, porque esto simplemente es eso, es intolerancia pura y sin otro fundamento que la homofobia. Es necesario ser conscientes de que no es algo que esté tampoco superado, que sigue habiendo muchas cosas por las que luchar y que precisamente pues por eso al final hemos acabado sacando este podcast, porque no viene de vez en cuando mal repetir la lección. Y sé que no he hablado mucho de Last of Us, pero es que no quiero spoilear, solo diré que sé que contrataron guionistas, concienciados y gente LGBT y demás. Luego les podrá haber salido raro o no, pero al menos sé que lo consultaron, lo cual pues ya es un paso. Y sí que es cierto que yo muchas veces veo complicidad y veo cosas que están muy bien metidas. Y es que en sí la saga Last of Us creo que hace cosas a nivel narrativo flipantes, que utiliza el videojuego como una herramienta para contar historias de una forma súper original, que yo, siendo muchísimo más fan del cine que de los videojuegos, esta me parece una historia impresionante, que utiliza unos recursos narrativos impresionantes y que creo que muchas películas deberían de aprender la utilización de los recursos que utiliza. Y el primero me gustó muchísimo, el segundo también lo estoy disfrutando de otra manera, pero lo estoy disfrutando, y desde luego creo que te tire para atrás simplemente por una representación me parece que es miope y es perderte contenido muy valioso. Y creo que no he spoileado nada, ¿no? ¿Te has enterado de qué va? No, ¿verdad? No. Maravilloso. No, yo solamente sé que hay una señora que tiene brazacos. Porque sí, es una señora, mola mucho porque, bueno, sabes cómo es Ellen Page, que no es el típico prototipo de señora cañón. No. Y mola mucho porque, pues, mola ver otras representaciones y es súper mona, pero no está sexualizada en absoluto. Y luego hay otra señora, efectivamente, que tiene brazacos, que me da miedo. porque puede hacerme daño. Pero eso está muy bien en un videojuego que va de ultraviolencia, ¿no? Pues, a ver, yo he visto eso hoy mismo, creo que he visto eso que decían que era una representación poco fiel a la realidad, que las mujeres nos metemos con la representación imposible de las mujeres en los videojuegos y que luego meten a esta señora con brazacos y que esa representación también es imposible, que nunca vamos a poder tener ese cuerpo. Y yo, tú has visto, o sea, yo he visto a muchas señoras con brazacos, no sé si es que estoy especialmente encantada enganchada al Instagram Fitness o qué, ¿sabes? Pero es como, tío... Sí, tampoco es especialmente exagerada, ¿eh? ¿Qué va? No, si es que yo la he visto y he pensado, ostras... Es decir, Lidia Valentín le manda un besito en la frente a esa persona que ha dicho claro, eso. Claro, yo lo he visto y es de, a ver, sin ser yo nada de tal, o sea, yo es que esos brazos los he tenido, ¿sabes? O sea, no sé, ¿qué me estás contando? No me parece... O sea, es que, yo qué sé, te puedo ahora mismo enseñar el Instagram de, no sé, de 4 o 5 tías que tienen los brazos muchísimo más grandes y muchísimo más marcados y que ellas mismas son mucho más grandes. Entonces, me ha chocado mucho porque es de, joder, tío, ¿tú has visto mujeres, no sé, por la calle? Es que, de hecho, me ha llamado la atención porque yo que me fico mucho en estas cosas, me gusta mucho en las películas cuando sale pues cualquier actriz y lleva camisetas sin mangas y se le nota el brazo. ¿Qué pasa? Más de lo que parece, y es que, claro, o sea, son tías que están, pues eso, muchas relativamente delgadas, y en cuanto, pues eso, hacen un poco de ejercicio, se les marca un poco el brazo. Por ejemplo, el otro día vi la peli esta de Terminator Dark Fate, la última, la de las novias, y, tío, ahí todas las tías tienen brazacos, excepto la prota, ¿sabes? La Sarah Connor de esta peli, que no es Sarah Connor, porque Sarah Connor también sale. Tío, todas tienen brazacos, entonces, sí, o sea, quiero decir, es que hasta salen en la tele, ¿sabes? O sea, no son tías así rarísimas, que es como, mira, pues en Hollywood gordas no hay, y es de, y existen, ¿sabes? Pues existimos, joder, pero que es de, coño, brazos, es bastante fácil, yo qué sé, vete a un gimnasio, pásate un rato y verás como las tías tienen brazos, no sé, y nada, eso me ha sorprendido, pero también nos da un poco la pista de la clase de gente, ¿sabes? Que se mete con estas cosas, que es de, claro, hostia, de, macho, la realidad, es que es tan fácil como salir a la calle, coño. Pero bueno. En fin, pues vamos a cerrar con el cómic que ya os habíamos dicho que íbamos a hablar de él, que es Los Fucking 30 de Ana Oncina. Repetimos que nos ha enviado Electra Comic, ya sabéis, electracomic.com, para comprarles cómics online y en físico en Madrid, en calle San Bernardo, número 20. La gente de Electra nos ha enviado el cómic de Los Fucking 30, que lo pedimos específicamente. El mes pasado hicimos el sorteo este de Harley Quinn, Cristales Rotos, que advertíamos que pensábamos que iba a ser fetén y efectivamente lo fue. Porque ya lo he leído, ya me lo he comprado, ya lo he leído, y es fetén, estupendo, maravilloso. Deberíais leerlo. Mariko Tamaki, estupenda, faraona. Pero bueno, en fin. Este es Los Fucking 30 de Ana Oncina. Y el caso es que yo tenía ganas de leer este cómic, pero no tenía ganas. Porque Los Fucking 30 pesan mucho, ¿sabes? Porque es gracioso, pero es verdad. Exacto. Es divertido / triste porque es verdad. Bueno, el libro de hecho se llama Los Fucking 30, reflexiones de una inadaptada como tú. Me ha gustado bastante porque, bueno, Ana Oncina es esta autora de Croqueta y Empanadilla, que es por lo que se hizo famosa. Luego yo también la conocía sobre todo porque coordinó la revista Voltio. Ella tenía una historia dentro de la revista, pero además era una de las coordinadoras, que era una revista de historias cortas, pues de autores y autoras españolas, y la verdad es que era una maravilla. Creo que duró 2 o 3 números solo, pero esos 2 números, 3, no recuerdo exactamente cuántos fueron, me gustaron muchísimo, los editaba La Cúpula, y ella, pues eso, la dirigía. Conociéndola, pues eso, por Croqueta y Empanadilla y por estas historias cortas y tal, pensaba que iba a ser, pues eso, más un cómic, ¿sabes? Como de situaciones concretas de los 30, que como señora de 30 años, pues obviamente me iba a sentir identificada, soy el público objetivo de este cómic. Pero tiene un hilo, digamos, por detrás. Os voy a decir cómo empieza un poco, ¿no? Empieza hace 20 años, ella con una de sus mejores amigas, siendo pequeña, supongo que teniendo pues 9 años o 10, porque no sé si tiene un año menos que yo. Es del 89, tiene un año menos que nosotras. Pues eso, tendría 10 años en el 99, y imaginándose cuál sería su vida a los 30. Y me pareció gracioso porque creo que somos toda esta generación millennial, yo no sé ya las que vendrán, pero somos una generación que, viendo a nuestros padres, pensábamos que nuestra vida a los 30 iba a ser de una forma completamente distinta. Y me ha resultado muy gracioso porque, bueno, salía Roncina diciendo que ella lo que quería era tener un cerdo volador, lo cual me representa un poco. Y luego su amiga, en plan de, pues yo voy a tener una casa con familia y con hijos y no sé qué y no sé cuántos, y un trabajo estable, por supuesto, y bueno, pues todas esas cosas, ¿no? Lo que te han dicho que tiene que ser tu vida y has asumido. Y luego, pues llegas a los 30, que tú lo pensabas, ¿sabes? Incluso con 20 años, tú pensabas, bueno, a los 30 voy a tener mi vida, pero súper encauzada y ya, bueno, o sea, y además me quedarán como 2 días para morirme, ¿no? Porque los 30 ya, qué mayor. Y claro, luego llegas a los 30 y dices, ¿cuándo ha pasado esto? O sea, esto ha pasado muy, muy rápido. Y encima te voy a decir una cosa. Mi vida no está encauzada para nada, o sea, de hecho es un desastre absoluto. Y no solo eso, sino que yo creo que a los 20 tenía cosas más claras de las que tengo ahora. O sea, yo no sé si me he hecho más tonta o más... no lo sé, es posible, todo es posible. He quemado mucha neurona y entonces ahora soy todavía más imbécil. Pero eso, entonces es un poco este sentimiento de que deberías ser mayor, por así decirlo. Claro, a mi edad mi madre tenía hijos. Yo, de hecho. Pero, claro, tú, yo sé, yo me siento como con el... Yo creo que tengo más pavazo que con 15 años. Yo con 15 años quizá tenía, o sea, era más rancia y tenía... Era mucho más seria y más tal. Y yo estoy viviendo ahora una segunda juventud. Y yo qué sé, que eso, que cómo tus expectativas de vida, y ahora que tienes 30, pues cómo, por un lado, estás todo el rato sintiéndote fatal porque no has cumplido ninguno de los objetivos de tu vida, y ya no, o sea, y es que además, de hecho, ahora los piensas en esos objetivos que tenías cuando tenías, pues eso, 15 o 20 años, y piensas, pero yo para qué quería eso, es que ni siquiera me parecen importantes, y yo lo que quiero es no morirme, por favor. Y bueno, y eso, y cuál es la realidad, que es como pff, ni casa, ni trabajo, ni nada. O sea, si yo vivo un poco el día a día y sobrevivo, no sé exactamente cómo, pero bueno, aquí estoy, ¿no? Y es pues eso, soy el público objetivo de este cómic, así que me ha gustado, la verdad es que me ha gustado bastante. Simpatizo mucho con Ana Oncina, porque chica, o sea, lo sé, ¿sabes? Es como, sí, tía, lo sé. Y bueno, pues el dibujo de Ana Oncina es un dibujo, pues eso, cartoon, amable y muy bonito. Es un dibujo simple, pero que dice muchísimo. Me gusta mucho su estilo, me parece muy guay. Me parece que además cuenta, pues eso, cuenta las cosas de manera divertida, ligera, pero se deja entrever, ¿sabes? Ese carácter millennial de voy a reírme de mi vida porque la otra opción es muy horrible y muy, muy comparativa de Instagram, de lo que yo pensaba a los 30 que iba a ser, tal. O yo a los 20, esto. Yo a los 30, ansiedad, eso es lo que tengo. y nada, pues eso, muy, muy real. Y me ha gustado. Es bastante, bastante guay. Y cómo no te sientes adulta. O sea, cómo tienes 30 años y dices, bueno, ¿yo adulta de qué? ¿Sabes? O sea, si yo no tengo nada claro en la vida, si yo soy tonta del culo, ¿qué voy a ser yo adulta si no sé hacer nada? Y tomando como, digamos que como catalizador este libro de los fucking 30, pues me gustaría cerrar este programa diciendo, pues básicamente eso, que este programa lo hacemos dos señoras de 30 años, que la verdad es que no nos sentimos con 30, pero los hemos cumplido, lo pone en el DNI, así que supongo que tendrá que ser verdad, o si no estaremos cometiendo fraude en documento público, así que tenemos 30. Pero que llevamos 5 años con este programa Y yo creo que durante estos 5 años yo cada vez sé menos, cada vez estoy menos segura de nada. Y cada vez, bueno, sobre todo cada vez tengo la idea de que tengo muchas más cosas que aprender. Entonces, si una cosa buena tienen los 30, que alguna cosa buena tienen, es esa, que llegar a los 30 años sabiendo que desde luego te queda mucho por vivir y sobre todo te queda mucho por aprender. Te queda mucho por descubrir y por evolucionar como persona. Y para mí, la parte buena que tiene tener 30 años es que estoy dispuesta a reconocerlo. Quizá con menos edad era más importante decir o declarar que estabas como súper segura de todo porque todo el mundo te cuestionaba. Pero... con la edad que tengo ya, es una de las cosas buenas que ha tenido es eso, conocer mucha más gente, conocer muchísimas más realidades, para algo que creo que tanto a Rosa y a mí nos ha ayudado mucho el podcast. Hemos conocido muchísimas otras realidades y muchísima otra gente que nos ha enriquecido como personas. Y que sabemos que no somos perfectas, pero vamos, ni de lejos, o sea, eso ya lo sabíamos, pero que sí que estamos muy dispuestas a seguir aprendiendo y no sé, a ver si eso, a los 40, por fin podemos decir que estamos, pues eso, mucho más orgullosas y que somos mucho más listas de lo que éramos con 30 años. Aunque yo creo que si seguimos con este recorrido, lo único que vamos a decir es, de ostras, qué tontas éramos con 30, ¿no? Sí, yo de hecho quiero aprovechar, porque siempre que hacemos un programa que es así un poquito más social, ¿no? Que toca temas sensibles, siempre me voy pensando, seguro que he metido la pata y he ofendido a alguien. Seguro que he metido la pata y he ofendido a alguien, a los nativos americanos en este caso, lo siento. pero prometemos que, como dice Maloles, estamos en disposición de aprender un montón y que intentaremos mejorarnos como personas, como podcasters, ¿no? Y como, no, como ser humano. Y muchas gracias a todos los que nos habéis enseñado algo en este sentido. Bueno, pues... Ya está. Pues eso, que al final este es un programa que hemos hecho... Pues un poco con lo que hemos podido, que no es un programa perfecto, como nosotras tampoco lo somos, y además, o sea, lo sabemos de lejos, no, nunca hemos pretendido ser perfectas, y que de todas formas pensamos, seguimos pensando, 5 años después, que es importante. Que hacemos cosas que pues con que le importen a una persona o con que enseñen algo a una persona, pues vale la pena, pero sobre todo hacemos este programa porque nosotras aprendemos con él y eso es lo que nos mantiene en antena. Pero al final del día somos dos pringadas con conexión a internet y bueno, que siempre que queráis hacer llegar alguna crítica, alguna corrección o alguna cosa, nosotras estamos abiertas a cualquiera, obviamente, y que ya sabéis que si queréis tratar cualquier tema o lo que sea, pues podéis contactar con nosotras por nuestras redes sociales, que ya sabéis que somos Fangirl Podcast con 2 R's, en Twitter, con 3 R's, @gmail.com en el correo electrónico y en Instagram, también nuestra Tiny Letter, que es Fangirl Podcast con 3 R's. Y en iVoox, que también podéis dejarnos un comentario o lo que sea, que podéis, pues eso, siempre hablar con nosotras para colaborar, para decir algo, o para hacernos una entrevista, que el otro día nos hicieron incluso, o sea, estupendo, maravilloso. Y eso, o sea, si pensáis que tenemos que corregir algo, pues nos lo podéis decir. Si queréis tener voz aquí, siempre la tendréis. Porque, bueno, nosotras la verdad es que dejamos colaborar prácticamente a cualquiera, porque nosotras somos cualquiera. Y nada, eso, que pues que si la cagamos alguna vez, que lo hacemos, obviamente, pues intentaremos ser mejores en próximos capítulos. No sé si lo vamos a conseguir, porque nos cuesta, pero yo creo que poco a poco vamos corrigiendo algunas cosas. La buena voluntad existe. Y nada. Pues ya está, fin de la chapa Maloles por hoy. Eso es todo. Nos despedimos con este programa que se llama 30 y hasta las narices. Rosa, despídete. Hasta mañana. Hasta mañana. Sí, hasta mañana. Me voy a la cama. Dios santo. Bueno, y yo también me despido. Soy Mal. Y nada. Yo soy Rose. Y juntas somos el Team Rocket. Vale. Hasta luego. Adiós. Estoy destruida. Pero eso se va a quedar.